naye kusa tena o binadamu si wawezi bora ni baki na Mwenyezi kuna jua kuna mwezi na kupangua hatuwezi asante baba kwa mkate na kikombe kilicho baki acha mimi ni kuombe abinadamu umetumba na unyonge nikikosea naomba Mungu unione tena nasiogopi mtu namuogopa Mungu tu nasijali lolote namuogopa Mungu tu nasiogopi kitu namuogopa Mungu tu asijali lolote namuogopa Mungu tu hizi shida zangu zinanitosha sitaki matatizo sitaki matatizo hizi shida zangu zinanitosha sitaki matatizo sitaki matatizo. Niko hoi, sipo ni tena waka hapa sitopoi, sitopoi, sitopoi tena si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha wakapanga paka vita, katikati yao nikapita nasiogopi mtu, namuogopa Mungu tu nasijali lolote namuogopa Mungu tu nasiogopi kitu namuogopa Mungu tu nasijali lolote namuogopa Mungu tu